¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radio Novela realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar. ¿Pero qué rayos? Capítulo 10. Miren esto, de Zapatoca, el Google nos muestra 1.520.000 resultados. Creo que sí somos algo famosos. Uy, luego buscamos mi nombre a ver cuántas veces sale. Bueno, pues sobre el Engerque, Benjamín Ardila Díaz y su hermano, el padre Isaías Ardila, escribieron el 4 de julio de 1882 a las 3 de la tarde en su casa de habitación de Zapatoca y rodeado de escasos amigos, este gran hombre exhaló su último suspiro a la edad de 55 años. Por cierto, ¿quién vive ahora en mi casa? Era una casa grandísima en la esquina, con jardines adentro bonitos, una variedad de jardines con matas increíbles que no estaba creciendo en ninguna otra parte. Pues ahí está, es el colegio Salesiano. Se me hace que tumbaron la casa para hacer el colegio, así que ya no hay nada. Es un colegio grande, con varios pisos, ocupa dos manzanas y no se le saca el suficiente provecho. Ash, entonces usted será el fantasma que dicen que hay por allá en el Salesiano. No puede ser. Ni siquiera está el lugar para que mi alma pueda ser algo al menos de lo que no puedo ya ser. Bueno, sigo leyendo. En la tarde del siguiente día, cruza un desfile reverente por el costado sur de la plaza de la Callada Villa. Son los amigos del Engerque que llevan sus despojos mortales a la cumbre que por el occidente enmarca la ciudad. Bueno, si quiere que mis amigos me acompañaron, que no estuvieron conmigo solo a la hora de la bebida. Qué bendición tener amigos. Y qué desdicho no tenerlos. Bueno, déjenme seguir leyendo. No se oyeron dobles de campanas ni responsos, y su tumba se abrió en el extremo actual camposanto, porque aun cuando muy respetuoso con la religiosidad de los zapatocas, no comulgaba con su credo. Pues sí, así tal cual. Termina capítulo 10. ¿Qué rayos? Radio novela. Desde el 21 de diciembre de 2016 a las 11 de la mañana. En Radio El Engerque. Espéranos.